toda la escena de la cultura electrónica. Nuevas producciones, nuevos discos. Maximus es solo música electrónica. Apenas 20 minutos de la hora 22 en Radio City, estamos en la 94.5. Decíamos recién 20 minutos, pasan de las 10 de la noche, estamos en la radio en la 94.5. Maximus está comenzando, arranca y hasta las 00 nos quedamos acá. En el mundo entero estamos en www.cadenaderadios.com.ar. Bienvenidos a todos, noche de sábado, noche fría en la capital correntina, en zonas aledañas. Nosotros nos quedamos con excelentes sonidos, hoy con novedades en el aire de la 94.5. 4283-66, si querés contactar con nosotros, hacelo en el mensajero de texto 03783-1563-7846. Si querés estar en contacto con nosotros, Maximus, hasta las 00. Los contactos obviamente los hacemos también a través de internet en en maximusargentina@hotmail.com y nos escuchás en www.cadenaderadios.com.ar. Ahí estamos con toda la información, además, las 24 horas, Radio City 94.5. Arranca Maximus, César González, Francisco Villanueva, Renzo Conti. Estamos acá hasta las 00:15:63:7846. Buenas noches, César González. Estamos con vos en vivo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, justamente como vos lo decías, hoy vamos a tener invitados aquí en el estudio de la radio. Vienen por primera vez una agrupación. Bueno, ahora ellos nos van a contar bien de qué se trata todo esto. Son dos DJs. Y bueno, también tenemos otras presencias, gente aquí de Corrientes, que bueno, también se está iniciando con esta carrera de DJs y productores. Bueno, vaya uno a saber, que ahora lo vamos a estar descubriendo. Durante toda la semana hemos recibido mucho mensaje de texto acerca de preguntas con respecto a eventos que se van a realizar aquí en Corrientes o en Resistencia. Nosotros vamos a comentar a ver qué es lo que sucede, qué es lo que va a pasar hoy, este fin de semana, o bien la semana que viene. Bueno, les invitamos para que vengan con nosotros. Recuerden 63-78-46 para que puedan mandar mensaje de texto, o bien a nuestro correo electrónico, que es maximusargentina@hotmail.com, o el otro, ¿no? electrourbano@hotmail.com. Cualquiera de los dos, estamos en línea en este momento para que puedan hacer preguntas aquí a nuestros DJs invitados hoy. Hay, bueno, dos DJs que son de Resistencia, de la capital del Chaco. Y bueno, y también vamos a ver si podemos hacer hablar a otro amigo nuestro, ¿no? Que es aquí de Corrientes. Y bueno, ellos nos van a comentar un poco a ver qué es lo que hacen, ¿no? Por primera vez vienen aquí a nuestro programa. Y bueno, vamos a descubrirlos, a ver qué van a presentar en el día de hoy. Lo cierto es que está todo preparado, todo listo acá, en minutos nada más. Los chicos trajeron todo el equipo impresionante, así que seguramente en minutos van a estar escuchando. No sé, todavía no sabemos qué sonidos vamos a escuchar, pero lo cierto es que le vamos a hacer bailar a todos, seguramente. Bueno, vamos a tirar una data, ¿no? Ellos salieron de la escuela de Adrián, ¿no? Adrián Romero Dri, que recordemos que ellos estuvieron en dos trasnoches que nosotros habíamos hecho en el 2006. Y bueno, Adrián ya en ese entonces nos comentaba acerca del proyecto que él se veía venir. Y bueno, y dio su fruto, ¿no? Hoy aquí hay dos de sus integrantes que hace poco hicieron una fiesta, les fue muy bien. Y bueno, vamos a ver, nos vamos a enterar hoy de qué se trata todo esto. MaximusArgentina@hotmail.com para estar en contacto con nosotros. 15-63-7846, lo puedes hacer desde el mensajero de texto, desde el mail, estar en contacto. Puedes llamarnos al fijo 03783, prefijo interurbano. Tenés que conectarte 428-366. Estamos en vivo y en directo con vos acá hasta las 12 de la noche. Noche fría del sábado. Le mandamos el abrazo enorme, ¿eh? Un colega que está trabajando, periodista, está escuchando, Maximus, Roberto Obregón. Mandamos el abrazo enorme a la gente de San Luis del Palmar, gente de muchísimos lugares también en el interior que nos escucha, gente del Chaco que también está en contacto con nosotros vía internet en www.cadenaderadios.com.ar. No se olviden que otra de las alternativas que también tienen ustedes es la página de Matías, ¿no? www.daturbana.com.ar, porque ahí ya hay colgado algunos sets de los DJs, tanto de Resistencia como de Corrientes. Lo pueden encontrar al de Pablo, está el de Rafa también, hay unos cuantos, ¿no? Felicitamos a Matías. Por supuesto. Con la labor que realiza ahí desde dataurbana.com.ar. Sí, le está poniendo muchas pilas a la página. Y bueno, y lo que van a hacer hoy nuestros dos amigos, Fabio Chevalier, y el otro es Pablo G. Bueno, ahora van a hablar ellos, también lo pueden escuchar. Y bueno, dentro de dos semanas también le vamos a comentar que vamos a estar presentando algunos sets de los DJs que pasaron por nuestros programas durante estos años, y también lo pueden bajar desde el blog, ¿no? Estamos hablando de Mielitz, Maspur, bueno, todos los DJs que vinieron aquí, que estuvieron haciendo sus programas, lo van a tener también para que la gente pueda poder bajarlo del blog. Perfecto, compartimos un poco de ritmo aquí en Maximus, enseguida regresamos con vos. Vamos a estar con la música de Pablo G también, que se vinieron preparados y con todas las pilas puestas, se traen todo, van a estar desembocando sus sonidos, arrasando con todo. Así que en minutos nada más aquí en Maximus, hasta las 00:94.5 del dial. organizaciones New Rallies. Contacto maximusargentina@hotmail.com. Nuevos discos, nuevos discos. Maximus, los mejores discos. Apenas 32 minutos de la hora 22. Estamos en Maximus. A conectarse con nosotros, maximusargentina@hotmail.com. Bueno, estamos acá y hasta las 00 nos quedamos. Te recordamos que podés estar escuchándonos en internet, www.cadenaderadios.com.ar. Hoy, música en vivo, DJs del Chaco, DJs locales también, que van a estar en Maximus. El turno primero de Fabio Chavalier. Bueno, contanos, Fabio, ¿qué vamos a estar escuchando? Y van a estar escuchando música progresiva y con un final trans. Muy melódico y bastante armónico, lindo para escuchar esta noche de frío. Bueno, seguramente, Fabio, ahora vamos a estar también charlando un poco más. Primero, vamos a disfrutar de lo que quiere la gente, la música. Luego nos vamos a sentar a charlar seguramente un poco aquí, en el aire de la radio, en el aire de Maximus. Pero antes de ir, contanos, ¿hace cuánto que tocas? Y yo empecé profesionalmente hace un año y medio atrás, más o menos. Terminé el curso y bueno, con Pablo estábamos hablando y un día salió listo, hay una fiesta especial, bueno, y nos fuimos. Fuimos a probar suerte y salió todo bien. De ahí nos empezó a gustar el ambiente de la música electrónica, todo, como la gente te responde. Y empezamos a hablar y empezamos a... O sea, solo te va surgiendo todo. No es todo planeado, no es todo estructurado, por así decirlo, sino que es más como que fluye las cosas, ¿entendés? Las oportunidades de todo eso se van dando, sino que... Se vienen presentando solas. Sí, se presentan solas, eso. Perfecto, y hace poco estuvieron realizando fiestas en el Chaco, ¿eh? Sí, estuvimos haciendo una fiesta de llamada On The Beats, con dos pistas, cuatro DJs. Nosotros pues, estábamos en la pista progresiva con Pablo y arriba estaba la pista techno con Leo Fallos y Rezo Salvatore. Dos DJs también muy reconocidos allá en Resistencia. Y la verdad que salió muy bien y la gente respondió de la mejor manera. Y salió todo espectacular. ¿Esto quiere decir que va a haber una segunda dentro de poco? Posiblemente, ¿o no? Sí, va a haber una segunda, seguro. Estamos organizando eso y estamos dando cuenta que la música electrónica está evolucionando demasiado en los oídos de la gente de Resistencia. Y eso nos enorgullece bastante porque nos da más trabajo y es el trabajo que nosotros amamos, ¿entendés? Exactamente, vivir de lo que a uno le gusta, increíble. Bueno, arranca el set entonces. Bueno, caballero, todo listo, todo preparado acá. Cuando usted quiere, levante el pote. Estás escuchando Maximus. Estás escuchando Maximus. take the majority of dance songs and strip away the dance beat, there's not a lot left. We'll be right back. We'll be right back. los artistas más reconocidos a nivel mundial: Maximus, George Wynn, Giborato, Ricardo Villalobos, Timo Maas, Tommy Gilbert, Minilo Web, Buka Shake, Radio Slave, Umei, Richie Causti, Dani Tenavier, Sander Van Dur. I'm gonna be a lonely girl.

presents The Spirit de la Música Electrónica. Bye. 21 minutos de las 23, estamos en vivo y en directo aquí en Maximus. Hasta las 00, Radio City 94.5 en el mundo entero. Nos encontramos en www.cadenaderadios.com.ar. Hasta las 00 estamos en Maximus, decíamos. Nos restan 40 minutos de música. Fabio Chevalier tocando en vivo junto con Pablo G. Contanos qué estamos escuchando. Y ahora estamos escuchando Progressive y cuando se venga el corte después empezamos con música trans para que disfrute la gente, ¿no? Bueno, impresionante. 1563-7846. La gente que se quiere conectar con nosotros a través del mensaje de texto, 1563-7846. César González. Bueno, para aquellos que nos estaban consultando acerca del evento que se había postergado, estamos hablando del Mi House que se hace aquí en Corrientes. Ya tiene fecha, ¿no? El Mi House, donde van a estar mezclando los amigos Fernando y el Gringo. Estamos hablando de Fernando Check y Carlos Estola. La gente puede contactarse al 3783-337771, que es el teléfono de la Gaby. Bueno, ahí ella le va a informar acerca de ver qué es lo que va a pasar con el evento. Y en esta edición va a haber otro DJ sorpresa que me dijo que podemos dar el nombre, que es el Chino Masín. No va a venir a mezclar. Impresionante. El Chino Masín, ¿hace cuánto que no lo tenemos por la zona mezclando? Se viene desde San Peña, lejos. Impresionante. Sí, se viene a Corrientes nuevamente el Chino Masín. Va a estar ahí en lo que va a ser Mi House. En su segunda edición. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco acá con Pablo, que está aquí al lado mío, Pablo G, que es integrante justamente a Fabio de un dúo, ¿no? Comentanos a ver cómo se llama el dúo y cuáles son sus proyectos, digamos, a partir de que comenzaron. Bueno, hola César, primero buenas noches, gracias por el espacio. Y el dúo en sí se llama Supreme Melody. O sea, surgió de la unión entre yo y Fabio. O sea, básicamente era de encontrarnos tocando con él en varias fiestas y de manera separada. Y un día surgió la idea de tocar juntos a ver cómo salía en B2B. Salió lindo, tocamos unas fiestas, la gente se copó y así lo fuimos repitiendo hasta que lo decidimos armar posta. Lo presentamos el 26 de junio en la fiesta nuestra de Underbeats. Salió bastante bien con los chicos de Toledo Fatos y Renzo, que hicieron la parte del tecno. Y en la pista Progressive donde estábamos nosotros, cuando nos tocó hacer el closing, bastante gente bajó, se copó bastante, o sea, salió bastante lindo. Bueno, justamente como la gente también nos estaba consultando, que uno siempre se pregunta cuáles son los estilos que maneja el DJ, o bueno, con qué sellos discográficos se manejan ellos, para que por ahí, bueno, mira qué bueno esto, vamos a escucharlos en la fiesta que ellos organicen, o si están conformando algún line-up de algún evento que se venga importante aquí en la zona, ¿no? ¿Qué sellos discográficos o cuáles son los DJs que ustedes manejan, cuál es su estilo musical dentro de aquí, de esto, de la música electrónica? Bueno, mi estilo más o menos parecido al de Fabio es lo que es el Progressive House. El Progressive en sí, lo que es el Progressive Trance. Estamos trabajando mucho con sellos como Anjuna Beats, Armanda, Hard to Beats. Y sí, van rondando esos sonidos más melódicos, que van de melodías bien cálidas a lo más trabado, a lo más explosivo. O sea, son artistas de la talla de Aoban Billion, Ocean Lab, un poco más de lo que es el electro, es Eric Priest, Michael Cassette, Clash Rosen, que es un DJ que hace progressive, haciendo house. O sea, son sonidos que se caracterizan por eso, o sea, ir de lo más cálido a lo más explosivo. Bien, una buena mezcla, ¿no? Para que la gente tenga un buen warm up y bueno, después ir bien arriba cuando estamos en pleno furor en los eventos. Y bueno, ahí, ya como él lo decía, manejan el electro, el progressive house y lo que es el sonido trance. Y por ahí, bueno, también uno pudo haber escuchado en la fiesta, también hay algo de techno, ¿no? Algo de tech house, para aquellos que están ya un poco más orientados a los sonidos de lo que es hoy en día. Bueno, hoy todos saben que el mundo de la internet nos ayuda muchísimo a poder contactarnos con la gente, ¿no? ¿Cómo puede hacer, por ejemplo, el oyente para que enterarse de los eventos o saber más de ustedes, ¿no? Tienen seguramente algún medio, ¿no? A ver cómo pueden hacer ellos. Tanto yo como Fabio tenemos dos páginas MySpace. La mía es www.myspace.com/PabloGMusic y la de Fabio es www.myspace.com/FabioChevalier. Aparte, los dos estamos en la página de Mati, en la de Data Urbana. Estamos los dos en la sección de DJ en Data, que se viene presentando cada viernes. Yo me presenté el 5 de marzo pasado. Fabio se presenta en fin de semana esto también en datourbana.com.ar. nos pueden encontrar en la sección de DJ Data. En Facebook también estamos, yo a mí me pueden encontrar como Pablo González y a él lo pueden encontrar como Fabio Chevalier. Y esas son las vías de red social, digamos, más utilizadas por nosotros dos. Bien, perfecto. Bueno, ahí ya lo conocimos a Pablo y bueno, Pablo también nos tiró un poco de la característica de lo que es Fabio, que seguramente ahora más nos va a comentar también qué otra cosa tienen para que la gente pueda acercarse más a ello. Bueno, acá nosotros estamos mostrando lo que es su set. Espero que lo estén disfrutando y sigan mandando mensajes los oyentes que ahora vamos a estar contestando. Bueno, le vamos a comentar a la gente que lo que están haciendo Fabio y Pablo en la jornada de hoy aquí en Maximus es un back-to-back. Ellos están mezclando, se van turnando. Lo cierto es que hay que rescatar que para hacer un back-to-back, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, tiene que haber buena química entre los DJ, tienen que conocerse muy bien. O sea que, evidentemente, manteniendo la línea que la vienen manteniendo desde que arrancaron el set, se nota que labura mucho juntos. Y algo que escuchaba que decía Fabio recién, bueno, cuando ustedes estaban hablando en esta parte del estudio, nosotros nos encontramos en la otra parte del estudio, le comentamos a la gente para que más o menos se ubiquen en el ambiente de la radio, justamente que hablaba de sonidos minimalistas también, que no solamente es esto lo que vos podés escuchar cuando los escuchás a ellos tanto juntos como separados, tienen otras tendencias que también manejan. O sea, sí, nosotros nos adaptamos a lo que el público pida, ¿no? O sea, en un evento en vivo, nosotros nos vamos con un set preparado. O sea, esto es otra historia, ¿entendés? En los eventos nosotros tenemos que ser muy, como, tiene que salir, la gente nos tiene que pedir el estilo que quiere escuchar y no nosotros el que queremos poner. Nosotros tenemos que estar a disposición y a merced de lo que quiere escuchar la gente y no al revés. Siempre tiene que pasar así. Perfecto, Fabio. Bueno, contanos cómo sigue esta historia. Acá nos restan prácticamente poco más, 32 minutos para ser exacto, nos resta de programa. ¿Qué tendencia vamos a estar explorando en estos minutos siguientes? Y bueno, y ahora terminamos con la parte armónica y ahora se va a venir a escuchar la mejor selección de trance que pudimos traer acá a la radio, ¿no? Y va a ser sonidos melódicos y al final va a ser un cierre que no se lo puede perder nadie, es sumamente explosivo, lleno de ritmo y con muchas voces. Perfecto. Fabio Chevalier, estamos en Máximo junto con Pablo G. Ellos están tocando en vivo y en directo hasta las 00. Nos encontramos con vos, 15-637-846. Podés estar conectándote con nosotros llamándonos al 03783, prefijo interurbano, 428-366. En el mundo entero, estamos en www.cadenaderadios.com.ar. César. Bueno, aquí en el Messenger, no se olviden, maximusargentina@hotmail.com o también electrourbano@hotmail.com. Perfecto, continuamos con la música. Es todo tuyo, el pote, levántelo, caballero, cuando usted decida.